La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el doctor Sergio Benítez, que es coordinador de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, a propósito de una noticia que salió y que es preocupante, que dice el cáncer de pulmón es el principal causa de muerte por cáncer en Argentina. Por eso quiero que nos cuente, Sergio, el trabajo que realiza la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y, bueno, y que nos comente sobre este tema que preocupa para la salud de los argentinos y también, por supuesto, y como también nos toca la Defensoría del Pueblo, el tema de la salud pública, ¿no? Cómo esto incide en la salud pública, en los hospitales, en la atención médica, el tema del cáncer de pulmón y el tabaquismo, que es una de las principales causas del cáncer de pulmón. ¿Cómo te va, Sergio? Te saludamos de la gente y su defensor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poco sobre este problema. Te cuento un poquito, sí, cómo no. El tema es así, en Argentina las enfermedades, al igual que el resto del mundo, ¿no? Las enfermedades las dividimos como causa de muerte en aquellas enfermedades que son transmisibles, es decir, las enfermedades infecciosas, y las enfermedades no transmisibles, aquellas que efectivamente se producen sin ningún agente de transmisión. En nuestro país, la principal causa de muerte entre los argentinos se corresponde a las enfermedades no transmisibles, que le ganan 2 o 3 puntos porcentuales a las transmisibles. Uh-huh. De todas ellas, un porcentaje muy elevado corresponde a cáncer, más o menos un 15%, y de todos los tumores, el principal que provoca la muerte entre los argentinos es el cáncer de pulmón. Claro. Desde el punto de vista de los tumores, es muy interesante, porque el cáncer de pulmón, si bien no tiene hasta el momento una forma universalmente reconocida para su diagnóstico precoz y consecuentemente un tratamiento curativo al momento del diagnóstico, sí tiene una causa muy reconocida, que es el tabaquismo. Sí. De modo tal que hablar de cáncer de pulmón involucra necesariamente hablar de tabaco y qué intervenciones de salud pública pueden ser realizadas para que la gente deje de fumar. Claro. Leíamos que esa principal causa, siendo la principal causa de muerte por un cáncer en hombres y la tercera en mujeres, el tema del cáncer de pulmón. Eso es sumamente interesante desde el punto de vista epidemiológico de salud pública. Vos fíjate, en los hombres tradicionalmente han fumado más en la población general y consecuentemente han desarrollado más cáncer de pulmón. Si uno lo mira históricamente, es sumamente interesante observar que, por ejemplo, hacia el siglo XIX el cáncer de pulmón era una enfermedad bastante rara, y promediando el siglo XX una epidemia catastrófica. Y esto se vinculó con la industrialización y la masificación de tabaco de bajo costo inyectado en las poblaciones. En los hombres esto se ha visto de esta manera. Las mujeres, inicialmente era mal visto, las mujeres no fumaban, ellos tenían disponibilidad de dinero, y luego se fue invirtiendo esta relación, de modo tal que actualmente, por sectores, las mujeres fuman incluso más que los hombres. Consecuentemente, apareció mayor cantidad de cáncer de pulmón. Sí. Pero en las mujeres, hay algo interesante que señalo, que es esto. Los dos primeros tumores que matan a las mujeres en Argentina son el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero. Uh-huh. Cáncer de mama se previene con mamografías, una técnica que realmente tiene algunas cosas para ser discutidas. Es indudable que baja la mortalidad. Pero que haya muertes por cáncer de cuello de útero en nuestro país, cuando la técnica de aplicación es un Papa Nicolau, que puede ser aplicado por cualquier médico general, no hace falta un ginecólogo para ello, y esta sea la segunda causa de muerte de cáncer en las mujeres en nuestro país, es realmente un tema de salud pública a tener en consideración. Claro, sí, por supuesto. Porque, viste, a diferencia del cáncer de pulmón, donde uh-huh. está muy en pañales todavía la estrategia de screening, es decir, de búsqueda de cáncer en población sana, sí. En el cáncer de cuello de útero está claramente demostrado que si uno hace Papa Nicolau anual, se reduce las tasas de cáncer, ¿no? Estaba leyendo también acá, y es interesante, lo que se llama tabaquismo de segunda mano. ¿Qué es eso y cómo incide la gente? Bien, el tabaquismo de segunda mano es el sujeto que está sentado o que convive con el tabaquista y aspira su humo. Y a esto podríamos agregar algo que se llama tabaquismo de tercera mano, uh-huh. que es la presencia de productos con capacidad carcinogénica, así de producir cáncer, de producir daño, que quedan impactados en las paredes, en las ropas, en los ambientes de los fumadores, que no tienen ni olor, ni color, y que se van liberando a lo largo de las semanas lentamente. Ajá. O sea que el sujeto que se expone al tabaquismo de segunda mano, y al humo directo del tabaquista, pero también el sujeto se expone al tabaquismo de tercera mano, es decir, a los ambientes donde el producto de tabaco fue combustionado, tienen potencialmente un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer de pulmón. Claro. Contame, ¿cómo son los síntomas y cómo se diagnostica un problema de un cáncer de pulmón? ¿Cómo puedes, cómo llega la gente a consultarte? Sí, claro, claro, el cáncer de pulmón en general se diagnostica en periodos, en etapas avanzadas. Es decir, cuando se produce el síntoma, generalmente es tos persistente, falta de aire, aumento de las secreciones, o escupo sangre, o algún síntoma por diseminación, por ejemplo, dolor en un hueso que persiste y que no desaparece. En general son tumores que se diagnostican en etapas avanzadas, en los cuales el criterio curativo, que básicamente es operarlo y resecar el cáncer, ya no es posible. Más o menos un 20% de los tumores se diagnostican en los periodos bien tempranos, cuando un sujeto sano es sometido a un estudio, por ejemplo, una radiografía, una tomografía de tórax, y aparece un nódulo pulmonar, se inicia un proceso diagnóstico, y allí se establece el cáncer de pulmón. Sergio, ¿y cómo hacemos para prevenir el cáncer de pulmón? ¿Son efectivas las campañas, las prohibiciones de fumar en lugares públicos? ¿Esto ha mostrado o ha demostrado que se puede bajar los índices con este tipo de campañas o hay que hacer algo más? Sí, no, efectivamente. Estas campañas que impiden el tabaquismo de primera, de segunda y de tercera mano en lugares públicos, como hablábamos antes, así como las campañas de las cajetillas de cigarrillos sin publicidad, o como en algunos países con cajetillas de cigarrillos sin marca, con una cuestión genérica o manejado por el Estado, son altamente eficientes para prevenir el tabaquismo, y son altamente eficientes para señalarle a la persona que tiene que dejar de fumar, ¿no? Porque cada vez que va a tomar un cigarrillo sabe que le puede pasar algo, le está señalando que debe dejar de fumar. Sin embargo, como estrategia, la estrategia aversiva, la estrategia punitiva sobre el cigarrillo, a la hora de tratar a un paciente que desea dejar de fumar, no es la estrategia más significativa, no más efectiva para ser aplicada. Claro, porque la prohibición genera también una ansiedad, ¿no? Claro. Además, en la población, cuando nosotros queremos, lo que nosotros queremos es decir, se tiene que dar cuenta usted que tiene que dejar de fumar, entonces téngalo en mente. De esta manera, entonces lo tiene en mente, el paciente va, la persona va, compra un cigarrillo. Esa persona decide dejar de fumar, ahí se divide en dos grupos. Aquel sujeto que deja de fumar, dejó de fumar, sigue su vida. Y hay un grupo de personas que requieren ayuda profesional. Aquellos que vienen a vernos para requerir ayuda profesional, nuestro enfoque no pasa por, mire, se va a morir, me va a agarrar cáncer, va a tener POC. El enfoque pasa por otro lado, pasa por buscar motivos para abandonar el cigarrillo que se relacione con el placer y no con cosas dolorosas, ¿no? Sí, claro. ¿Los cigarrillos electrónicos, estos nuevos que han aparecido, sirven para dejar de fumar? Mirá, es sumamente interesante la pregunta. Y justamente hoy estuve compartiendo en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, yo estoy en Bariloche, acá con la con la gente de la Patagonia, y también con el presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax, un muy interesante artículo que apareció en la revista, donde demuestra que el cigarrillo electrónico pareciera ser más efectivo que el reemplazo de nicotina, los chicles, los parches, las sales nasales que utilizamos nosotros para abandonar el cigarrillo al año. Pero lo muy interesante del artículo es que el 80% de los sujetos, si es verdad, dejan de fumar, o sea, fuman menos cigarrillos industriales, aquellos que utilizan para este artículo, no aquellos que están utilizando el cigarrillo electrónico, pero el 80% de los sujetos al año seguían utilizando el cigarrillo electrónico. Lo que vemos en la práctica, y en esto no hay evidencia científica de peso hasta el momento, pero así lo vemos en la práctica diaria, es que el sujeto que usa cigarrillo electrónico, en principio se somete a un riesgo desconocido, no sabemos qué es lo que puede pasar. Sí. Y por otro lado, vemos que el paciente queda dependiente del cigarrillo electrónico, termina fumando cigarrillo electrónico o fumando cigarrillo electrónico donde está prohibido fumar, y fumando cigarrillos convencionales en su casa. Claro. En conclusión, la conclusión sería esta: si hace 150 años por lo menos que sabemos que el cigarrillo hace mal y que la nicotina es adictiva y que usted le va a hacer mal, realmente creo que no le hace falta en su vida, debería usted dejar de fumar y dejar el cigarrillo electrónico para situaciones muy, muy especiales dentro de la clínica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero claro, no sería la solución porque no se termina con el vicio, como muchas veces se dice. Sergio Benítez. Pero por supuesto. Una última aclaración. Además, discúlpame, los cigarrillos electrónicos que han sido diseñados en Estados Unidos y han sido popularizados en China son fabricados por las mismas empresas tabacaleras. Claro. Realmente suena muy difícil pensar que una industria tabacalera, digamos, esté generando algo para que la gente deje de fumar. Realmente es algo que es muy controvertido, no es recomendado a la gente. Sí. Bueno, Sergio Benítez, coordinador de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Te agradecemos mucho, muy claro tu concepto, muy importante el tema, además, para crear conciencia en la gente. Eso es fundamental. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.